Bueno, pues bienvenidos entonces ustedes a Moleculares Podcast. Un episodio más en el que tampoco estaba planeado. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Y bueno, traigo varias cosas. Ahorita no sé realmente cómo ponerle al podcast porque son muchos temas. Seguramente ustedes que ya lo bajaron ya saben cómo se llama el maldito podcast, pero bueno, si hay un par de recomendaciones de cómic que voy a, obviamente voy a explayarme y que va a ser como que el voy a tratar de hacerlo como el temita, ¿no? El temita del podcast, pero vamos a abrir un poco con lo que está sucediendo en Chile. Lamentablemente, bueno, en este número iba a poner un audio que bueno, que grabamos Dreda y yo. Yo tengo muchos amigos en Chile, ¿no? Una de mis amigas más allegadas es Dreda. Tenemos una amistad de, bueno, tenemos una amistad de básicamente 10 años. 10 años, 11 años, creo que 11 años. Y un poco en chiste lo hablaba con ella de que, bueno, tengo más o menos los años de amistad con una venezolana, ¿no? Y qué coincidencia que sean dos países que ahorita la están pasando terriblemente. Y bueno, Chile ahorita, bueno, vamos un poco a ponerlo en contexto. Esto es lo que yo sé, ¿no? De Chile. No, porque tampoco me he empapado mucho de lo que está sucediendo ahí. Pero obviamente los cimientos los sé. Es que, bueno, todo empezó por el alza del precio del metro, ¿no? Algunos estudiantes que dicen, algunos, entre algunos de esos estudiantes estaban estudiantes extranjeros de Paraguay, Uruguay, Argentina y demás, ¿no? Y empezaron, y obviamente chilenos, ¿no? Empezaron a protestar por el alza del precio del metro. Luego llegó la policía chilena, los golpearon, hubo masividad de gente, de tumulto, tanto de la sociedad chilena como estudiantes y demás. Llamaron el presidente, en lugar de calmar todo y hablar con el pueblo, creo que es Piñera el presidente de Chile. En lugar de ponerse a platicar con la gente, de calmarla, lanzó al ejército. Eso agrava la situación. Y bueno, la agravó tanto que se volcó la sociedad chilena al gobierno y al ejército. Y actualmente se está viviendo un paro de laboral y un encontronazo social. Porque, bueno, yo hablaba con Dreda y ella me decía, es que no, nunca fue un movimiento social, decía Dreda, ¿no? Sino que fue más bien simplemente una protesta normal, ¿no? Que después se agravó, se agigantó y bueno, se convirtió en un movimiento social que casualmente, como yo le decía, que aquel tumulto se convirtió en un movimiento social y terminó siendo un movimiento político, que es lo que actualmente se está viviendo en las latitudes de Chile. La grabación no la puedo poner porque ella no quiso. O sea, al principio ella quiso, por eso lo grabamos, pero al final, ella desertó, no quiso salir en el programa o que yo pusiera este como debate, esta plática, ¿no? Porque también tiene miedo de que vayan a decir los connacionales o la gente o alguna gente que la conozca o la reconozca por la voz, se entere de lo que dice, de lo que piensa. Pero sí comentaba de que Chile ahorita agarró ese, se enganchó un poco en ese movimiento social, porque por años la sociedad ha vivido de desigualdad y siempre han estado como un estado de pendiente monetario de qué va a pasar, ¿no? Porque siempre el petróleo, como en todos los países, manda. Y bueno, si el petróleo sube, suben los alimentos, sube toda la alza. Y bueno, se enganchó porque también el gobierno está ejerciendo y está aplicando una administración fallida. Y bueno, yo le comentaba que en todos los países, o sea, en México, aquí en México no estamos tampoco sobre rosas, ¿no? O sobre algodones, ¿no? Siempre también vivimos un poco en esa latitud de qué es lo que va a pasar. A veces nos refugiamos en los chistes o a ver cómo parodiamos lo que nos está pasando o a ver cómo nos la pasamos, ¿no? Y que bueno, al final, bueno, la sociedad al final trabaja y saca a flote todo. Pero acá fue un encontronazo y por ahí están diciendo de que quieren que bueno, ya el ministro, creo que Chagui o una cosa así se apellida, renunció, y ahora quieren que Piñera renuncie. Si Piñera renuncia, escuchen bien, ¿quién queda? Queda el ejército, y eso es peor todavía, ¿no? Porque ¿dónde quedan parados? ¿No? Quedan parados peor que Venezuela. O un poco en la situación de Venezuela. Y yo aquí decía por ahí en un diario de CNN, un diario de estos online, hablaban de el descontento de la sociedad chilena. Dice, son años de represión, años de vivir en la miseria, son años de que el gobierno impone medidas a costa de la gente, y cuando uno sale a las calles a exigir sus derechos, a exigir la vida digna, nos ponen las fuerzas represivas. Hay como una desigualdad, ¿no? También social. Por ahí me está diciendo Dreda que si tú eres quien viaja en metro, eres eres de eso, como decía, de sociedad baja, ¿no? O de clase baja. Si tienes en qué transportarte, o sea, si tienes tu propio transporte, es decir, tu propio carro, eres ya de sociedad clase alta. Entonces, no, aquí me está viendo Atreyu sobre que aumentan los muertos y que ya son 18 más un niño. Y por ahí me envían un video donde aparece, esto es terrible, ¿no? Donde aparece ya el ejército en las calles disparando balas hacia el cielo. Pero bueno, se ve que no hay nada opositor en su camino. Es decir, cuando tú disparas, bueno, cuando está el gobierno, lanza ejército y le dice Oye, si hay opositores, trata de alivianarlos con gas, pimienta, con lo que tengas al alcance, o si no, disparas balas al cielo, ¿no? Para ahuyentarlos, si estos se ponen muy... Si estos opositores, ellos llaman opositores a la gente o obstáculos, que es gente que está en tu camino y que no se quita y que forma tumultos en las calles o en el camino en el que tú vas, ¿no? Que es, vamos a poner un ejemplo, tú vas del A a la B y entre el A y la B hay un opositor ahí. Obviamente, haces lo que te dijo el presidente, ¿no? Pero aquí en el video este que me está enviando mi amigo, que obviamente lo estoy poniendo en fuera de audio, pues se ve claramente que no hay opositor. No hay opositores. Y el diario que aquí, el diario de CNN, está hablando acerca de los países más grandes de América, que bueno, aquí Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil están estancados, Perú y Ecuador están en una profunda crisis política, y que el que se ve más agravado en ese sentido es Chile, y por ahí estoy viendo un Joker ahí. ¿Qué serio es esto, eh? Estoy viendo un maldito Joker alzando a la gente, inflándola. No sé, o sea, increíble todo lo que está sucediendo aquí ahí en Chile. Hubo también, ¿cómo se les llama a estos carabineros? Creo que eran carabineros que empezaron a incendiar cosas, ¿no? Tanques y todo esto, que son los mismos del ejército. Esto es para avanzar un poco al pueblo, y lo que hicieron es que los torearon más, ¿no? Al pueblo los torearon más, y por ahí salen gente con máscaras de Anonymous, con que el Joker, que esto, mira, y es un desmadre. La verdad es que es un verdadero desmadre. Es un verdadero desmadre. Hubo toque de queda, hubo estado de emergencia. Poco después surge lo de la desigualdad y lo de la gasolina, el descontento social. Por ahí citan, voy a citar, dice: llevamos más de 30 años aguantando la injusticia, la desigualdad, que somos casi a nivel mundial los número uno en desigualdad. Entonces, eso es lo que no queremos, por eso estamos acá alzando la voz. Eso es lo que dice, pues quizás uno de los integrantes de todo este suceso. Y bueno, se ven ahí tanques arrojando gas lacrimógeno o gas de esos anafilácticos, pero bueno, es terrible, es terrible. Dice el pueblo, Atreyu dice, el pueblo quería la renuncia del ministro de Shawi, ya lo destituyeron, ahora quieren la renuncia de Piñera, y quedo igual que contigo. O sea, estoy de acuerdo más o menos, dice, que después de la renuncia de Piñera va a quedar el gobierno, va a quedar el ejército es el que va a quedar, Atreyu. Por cierto, estamos en un stream, está la Mente 99, está Treyu, está Darkman 5612 y nada más, señores y señores, esos son los que están ahorita. Y pues bueno, así está el asunto en Chile. Lo único que puede pasar, porque por ahí estaban hablando de compensaciones, subsidios, que también había desigualdad en las pensiones y también quieren compensar las pensiones. Ya dijeron que iban a eliminar los precios de del metro. Van a eliminar también lo de la los precios de la línea básica, que es como la canasta básica acá en México, que creo que también aquí le llaman línea básica, no sé. Y demás. Yo creo que Piñera tiene que hablar con la gente. Llegar a un acuerdo porque esto es terrible, ¿no? 18 muertos, un niño muerto. Es terrible. Y luego todo lo que ha sucedido, el paro laboral, el paro en muchas industrias. Entonces, ahorita está como que en veremos. Y bueno, el tema este no lo quería tocar porque el podcast no es de exopolítica o geopolítica, como dicen algunos, ¿no? No. Es un podcast de cine, de serie, de cómic, de música, de todo lo que ustedes quieran. Pero de esto no. Y bueno, se me hizo muy interesante. Hablé un poco con Dreda, a la cual le mando envío, le envío un gran saludo y muchos besos. Está muy bien ella. Se me olvidó el estado en el cual se fue a vivir un rato, en lo que pasa esto, porque ella vive en Valparaíso. Y bueno, las cosas están muy, muy raras ahí en lo que es el epicentro, creo que es el epicentro de Chile, si es que no me equivoco. Y bueno, fuerza Chile. La verdad es que he ido dos o tres veces para allá y es genial, la gente es genial. Y bueno, es una tierra que tiene mucha historia y tiene mucho que presumir. Los chilenos tienen mucho que presumir de su tierra. Y esos panoramas, esos páramos increíbles que tiene. O sea, pues fuerza Chile. Fuerza Chile. Nosotros, bueno, por lo menos yo voy a estar un poco más enterado en lo que está sucediendo. Porque bueno, acá también pasó. por las tierras donde vivo, pasó también un asunto pues fuerte. Acá hubo como una recesión, nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? Lo del hijo del Chapo y. Bueno, la gente aquí no se alarma tanto. Ellos saben que. Sabemos nosotros que. Cómo se trabajan ellos, ¿no? Lamentablemente. Fue todo algo. Es que estaban diciendo de que se metieron otro tipo de banda. Y que fue por lo cual se actuó distinto. Es decir, sabemos que bueno, la gente que trabaja en esos. Digamos, en esos comercios negros, saben que, bueno, sabemos todos aquí, la sociedad misma sabe que cubren al pueblo, pero en esta ocasión hubo una mezcla rara y dicen que se metieron otro tipo de bandas y otra gente. Y que, bueno, o sea, ahora sí ya el pueblo estaba total y completamente desprotegido. Y yo no veo tanto la culpa del presidente, yo veo más la culpa ¿cómo se dice? El presidente del municipio, del presidente local, ¿no? Que no supo cómo actuar en este tipo de sucesos violentos. Yo sé, o sea, que manejar un país o manejar un municipio entero, la protección y todo, la administración y todo, no es fácil. O sea, no es fácil. Yo creo que no es fácil. Pero bueno, para eso también tienes que tener un equipo de personas competentes, ¿no? Que por lo menos, híjole, sepan un poco futurear este tipo de eventos. No sé, que diga, bueno, ¿y qué tal si un día nos sorprenden con este tipo de cosas, no? Pero bueno, no sé, o sea, realmente nosotros, no sé, otra gente, ¿no? Porque, bueno, sí hubo muertos, la verdad sí hubo muertos, y bueno, la familia que perdió gente, pues la... lo siento mucho, un abrazo a todos ellos, porque sí está culero, ¿no? Que pierdas a un ser querido en los en las encrucijadas entre estos bandos, estas bandas de narcos, ¿no? Pero bueno, el resto de la gente, pues sí, un poco temorosa en el asunto de qué vaya a pasar y qué. Pero bueno, no pasó de un día, ¿no? Al segundo día sí la gente se protegió más. Fue como de esos pueblos fantasmas, ¿no? De nadie. Donde no había un alma en la calle. Y donde no había. Pues básicamente no se asomaba a nadie para afuera, ¿no? Sí hubo un par de días así y bueno, los que trabajamos, por ejemplo, la industria donde yo trabajo, seguimos trabajando. O sea, ahí sí nosotros, por lo menos esa parte no se vio afectada y seguimos trabajando y seguimos... normal, sí cerramos temprano, o sea, sí fue como que vamos 5 horas y nos vamos, ¿no? Y nos retiramos del trabajo, regresamos a nuestras casas. No sé. Al final de cuentas, creo que lo liberaron al tipo, bueno. No sé muy bien cómo se manejen, cómo esté el tejemaneje ahí de... políticos y narcos y todo este de braille. Lo que sí sé es que bueno, la pasamos de susto. Pero bueno, también estamos un poco acostumbrados la gente que vivimos aquí. O sea, habían por ahí personas que venían de otra. Creo que había hondureños, había mazatlecos y habían. Creo que de los Mochis también. Que les tocó esto. Y bueno, enseguida se fueron a su país y a su respectivo municipio. Pero fuera de eso, la verdad seguimos aquí al pie del cañón. O sea, no pasó nada, gracias a Dios. Y fue un susto, ¿no? Fue un susto. Atreyu dice que sí se enteró de lo que estoy hablando, que qué pena lo de Chile, dice de Lamento 99. Darman 5612, ¿de qué más vas a hablar? Bueno, fuera de todo esto, vamos a hablar un poco, unos dos tópicos que por ahí tenía ganas de hablar en los episodios pasados, no tuve la chance. El vaporeo, ¿no? O viporeo, ¿cómo se llama el viporeo? Creo, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo se llama esa madre. Vapear. Sí, el concepto es vapear. Sí, ya. Es que aquí me están regañando ya. El concepto es vapear, dice Darkman 5612. Ok. El concepto es vapear. Bueno, el cigarro electrónico, vaya, pues. Y. Pues yo conocía mucha. Yo tenía gente o amigos cercanos, sobre todo gente de medicina que fumaba como idiota. Y que de repente, 2-3 meses los vi con cigarros electrónicos. Les estoy hablando de 2006. No, 2004. Estoy hablando del 2004, ¿no? Que los vi con cigarros electrónicos. Y yo como que, what the fuck, ¿no? Y vapeaban a lo idiota. O sea, era un... era un asunto rarísimo. Después decían de que era mejor vapear que fumarte un Marlboro o un mentolado o un Raleigh, lo que tú quieras, ¿no? No sé, o sea, me pareció un poco más dañino, más dañino el cigarro electrónico, porque era como que, ¿de dónde sale el vapor, no? ¿O qué es lo que estás consumiendo? Y nunca fue como que, híjole, eso te va a dar cáncer, eso te va a pudrir el pulmón, te va a joder los alveolos, o te va a llenar el pulmón de líquido, ¿no? Que eso es muy probable, ¿no? Y de un año para acá están soltando, y eso que hay muchos están soltando que es nocivo, que sí es muy dañino, que puede inclusive ser peor que fumarte un cigarro. que inclusive puede crear pulmón colapsado, que puede crear ahorita, bueno, voy a buscar el concepto bien. Edema pulmonar, que puede crear edema pulmonar, que es el pulmón líquido, pulmón con líquido adentro. Y que bueno, tienen que hacerte un acceso para sacarte todo el líquido. Inclusive por ahí estaban diciendo de que vapear por lo menos una semana o 2 semanas puede causarte EPOC. Pero esto es a los que están susceptibles a crear cáncer, ¿no? El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que básicamente es la antesala al cáncer de pulmón. O sea, una vez que ya tienes el EPOC, viene el cáncer de pulmón. El carcinoma pulmonar, ¿no? Que es el carcinoma pulmonar es el cáncer. Es el cáncer del pulmón, ¿no? Y bueno, me di un poco a la tarea de ver qué es lo que contenía el cigarro electrónico. Y bueno, obviamente que el cigarro tiene el cigarro normal tiene nicotina y tiene un montón de químicos, aerosoles y demás, ¿no? Que esto con el humo del cigarro se va, digamos, acrecentando. Una vez que exhalas, inhalas. Obviamente entra por todo tu cuerpo, se penetra y queda cual chicle en los alveolos. Que tú te fumas un cigarro, bueno, por ejemplo, tú te fumas un cigarro, a los 2-3 días eso se consume y se tira, ¿no? Pero el fumador crónico, el fumador que ahí está, fume y fume, ya los alvéolos ya no tienen la capacidad de sintetizar o de excretar todo este químico. O sea, se les va como olvidando. Y entonces se va quedando el químico ahí dentro y dentro y dentro. Se va acumulando. Destrozan un poco los alvéolos. Entra inclusive en la sangre. Porque hay que recordar que los pulmones son los que llenan de oxígeno. Oxigenan la sangre. La sangre viene toda contaminada a lo que es el corazón. Y luego el corazón lo lanza al pulmón. Para que el pulmón los vuelva a lanzar al corazón. Y el corazón lo lance a, obviamente, a los órganos. A los demás órganos. Sí, tiene que pasar primero por el corazón. Perdón. Primero por el pulmón. Para ser oxigenada. Una vez oxigenada. O sea, la sangre oxigenada es sangre nutritiva. Es sangre purificada. Que regresa al corazón y el corazón lo tira después. Creo que era por la aurícula izquierda. No, aurícula derecha. Ventrículo derecho. Y lo tira por la aorta. Y la aorta lleva toda esta sangre nutritiva a los demás órganos. Sí, llena de oxígeno y todo. ¿A poco no lo sabías? Darkman 5612. Así es como funciona el cuerpo. Entonces, una vez que fumas y todo, obviamente eres fumador crónico, te jodes los alvéolos, te jodes los pulmones, te jodes la sangre. La sangre ya no va limpia ni pura, sino que ya va más contaminada todavía por todos los químicos que tiene el cigarro. El cigarro normal. El cigarro electrónico lo que tiene es un aerosol lo que lanza, ¿no? Y ese aerosol tiene nicotina en concentraciones que son esas superiores a las del cigarro. El formaldehído es el formol, pues básicamente, ¿no? Y otros aldehídos que producen alternadamente naturalmente para calentar y producir propilenglicol o glicerina. La glicerina está vegetal, ¿no? Y luego empiezan a crear toxinas, ¿no? Hay sustancias como sustancias que se degradan en formación térmica, ¿no? Y es donde crea el vapor, ¿no? Es lo que, bueno, tú inhalas, exhalas, ¿no? Ese es el vapor. Y es por eso que por ejemplo, sientes ahí algo raro, ¿no? En tus pulmones, una vez que sueltas el vapor extraído de el cigarro electrónico, y es que tienen altas concentraciones de formaldehídos y aldehídos que bueno, son básicamente nocivos para el pulmón. Yo, bueno, es que tengo un primo que el hijo de puta dejó de fumar para seguir con el cigarro, pero electrónico, y no le gustó para nada el cigarro electrónico. Duró como 6 meses, una cosa así. Y después siguió con el cigarro normal. Y de hecho todavía sigue con el cigarro normal. Y algo que yo sí leí era que si el vapear una vez al mes no hace daño. Pero hay gente que vapea cada segundo. O sea, eso es terrible. Mi primo vapeó, creo, por 3 meses, de los 6, creo que unos 3 meses. Subo unos días que no. Pero de todos modos fue. Me imagino va a ser nocivo para su salud. de aquí a unos 10 años más, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de 1, 2, 3, eran como 5 camaradas míos ahí de lo que es esta medicina, que empezaron con el cigarrillo electrónico y que yo los dejé de ver 6 meses después, 7 meses después, y todavía seguían con esa madre, ¿no? Actualmente no sé si todavía vivan, la verdad, a esta altura no lo sé, no tengo registro de ellos, de hecho ni agregados los tengo en Facebook, y eso que tengo mucha gente agregada en Facebook. Dice el Darkman, dice que su mamá consumía cigarrillo electrónico por más de un año y que después lo dejó. Bueno, pues Darkman, no, la verdad es, yo le diría a tu mamá que fuera a hacerse unos estudios, porque pues, vale más, ¿no? Saber qué onda de una vez. Ahí está comentando que sí, que a veces por las noches tose mucho y siempre le da como bronquitis. Pues tiene que cuidarse más, ¿no? Tiene que cuidarse un poquito más tu mamá. Dice ahí Atreyo, nos estamos olvidando del cómic, de los cómics. Espérate, ¿cuánto llevamos? 36 minutos, bueno. Bueno, de aquí yo creo que sí vamos a irnos con la primera rola. No, sí, yo creo que sí nos vamos a ir con la primera rola. Porque bueno, ya después de... Es que tengo por ahí dos o tres temitas ahí que me gustaría un poco hablar. Yo creo que va a ser en la siguiente sección. Nos vamos a ir con la rola. Déjame ver qué rolita les voy a poner. A ver, espérame. Porque no sé qué rol les voy a poner. Bueno, les voy a poner... para mí sí. Yo creo que les voy a poner un rock mexicano. Les voy a poner a la Lupita. Aunque la Lupita no es tanto rock. Es como un... ska rock, ¿no? Es como un rock pop. Bien sabrosón, ¿no? Nos vamos a ir con la Lupita, con esta rola que se llama Supersónico. Creo que alguna vez la puse, pero bueno, no recuerdo. Nos vamos a ir con la Lupita. Esto es Supersónico y es del disco Caramelo Macizo, que salió por allá en 1998. Es la banda de Lino Nava, de Héctor Quijada, de Rosa Adame, que nada que ver con el actor. Está muy prendida esta rola de la Lupita, así que nos vamos con ellos y regresamos acá con más en Moleculares. We'll be right back. Molecularis Podcast. Estamos de vuelta. Y bueno, volvemos con más aquí en Moleculares y ya la última, en el último bloque. Y sí, Darkman, sí, estamos un poquito cansados, pero bueno, seguimos. Para que haya gente que nos bajó, nos recién bajó hoy así. Estoy grabando de madrugada. De madrugada, sí. A como pueda seguir. Los Jokers. Es un tema que quedó pendiente en después de haber hecho la reseña de del Joker de Todd Phillips y Joaquin Phoenix. Porque, bueno, se ha desatado en redes sociales, sobre todo. Yo esto lo he visto, obviamente, en redes sociales y demás. El tópico de los Jokers. ¿Qué si el de Jared Leto? ¿Qué si el de Heath Ledger? ¿Qué si el de Joaquin Phoenix? Obviamente, el de Jared Leto en redes sociales ha sido acribillado. Destruido completamente ese Joker. A ver, yo aquí me voy a poner un poco a analizar un poco los tres Jokers. Obviamente voy a dejar de lado mi teoría de los tres Jokers y de que el Joker como ícono social es una referencia a una idea, a un movimiento, vaya. Y que se ha perseguido a través de los años y que ha habido ciclos y demás, y que por eso tenemos al de Heath Ledger y que por eso tenemos el de Jared Leto y que ninguno es el real, ¿no? En realidad ninguno es el real. Voy a dejar de lado esa teoría, que la tengo ahí en Twitter. Yo la puse en Twitter. Por cierto, mi Twitter es Egle58. Descalificaban un poco a Jared Leto, ¿no? Más que nada porque se ha descubierto que Jared Leto estaba en contra del filme de Joaquin Phoenix y que estaba luchando para que no saliera ese filme. Ahorita ya se está viendo eso, ¿no? Entonces por eso están descalificando el Joker de Jared Leto. El Joker de Jared Leto. Y esto no es para... ahora lo estás defendiendo. Puta madre. Estás con Jared Leto, hijo de puta. Estamos a romper todo el hocico y demás. No. Es simplemente el hecho de que el Joker de Jared Leto, por ende, creo. Y cuidado, porque el de Jack Nicholson también. También creo que el de Jack Nicholson es son los más peligrosos, porque es de pandilla, es de gangster. Es decir, puede inmiscuirse en cualquier entidad gubernamental, cualquier entidad gangsteriana. En cualquier pandilla puede llegar su tentáculo. Inclusive vemos cómo pasa como si nada por la seguridad de Bruce Wayne en su empresa, ¿no? En el núcleo de la empresa de Bruno Díaz. Cómo se coló como si nada y cómo varios secuaces lo cubren mientras él camina. Eso es tener poder. Eso lo tenía también el Joker de Jack Nicholson. Por otro lado tenemos el de Heath Ledger, que es un terrorista que tiene un plan magistral, sí, muy magistral y todo lo que ustedes quieran, de a corto y largo plazo, aunque el largo plazo sería desde aquí a que lo encuentren, ¿no? Que eso es otro asunto, que él aparece y desaparece. Y nadie sabe quién es, y nadie sabe dónde se mete, y nadie sabe. Entonces, yo estoy en que el tipo bebe una coladera, porque nadie sabe quién puta es, ¿no? Y es muy fácil de reconocer, y yo me lo estoy imaginando dónde come, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un personaje, sí, de verdad, es temible, pero falta dos o tres equipos con mucha inteligencia para que lo capturen. Y aunque ustedes me digan, no, es que si lo capturan, de todos modos, tiene un plan para salir, porque yo creo es así, porque... sí, no. Digo, sabía él que lo iban a capturar, ¿no? Que Gordon se la iba a ingeniar para capturarlo, y que al final de cuentas es parte del plan del Joker, pero... ¿y tendrá cuatro planes distintos para eso? Yo lo dudo, ¿no? Lo dudo completamente. Y me parece el más frágil, el Heath Ledger, el Joker de Heath Ledger, me parece mucho más frágil. Porque si se ponen las pilas, todas las pandillas a buscarlo, lo van a encontrar. Pero bueno, después viene, que la pandilla de quién sabe quién lo encontró, y luego se pusieron de acuerdo porque, bueno, quién sabe qué. Sí y no. Sí, porque lo vimos en la película, y no porque así es el guión de esa película. No, pero si ya no lo brincamos al asunto realidad, no creo que vaya a tener ese Joker una vida muy longeva. En realidad. Y luego tenemos el de Joaquin Phoenix. Que el de Joaquin Phoenix es un enfermo mental completamente. Es un enfermo. Es un tipo que todo es fortuito para él, ¿no? Pero vivir así y crear bueno, tiene un punto muy favorable, que es que creó un movimiento social y que mucha gente lo sigue. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Que la otra vez estaba cavilando, ¿cómo es que Bruce Wayne, que aquí en la película está del Joker de Todd Phillips, ¿cómo es que Bruce Wayne va a crecer para convertirse en Batman? Cuando ya crezca en Batman, cuando ya vaya a hacerse Batman, ya va a estar súper arraigado el Joker. O sea, ya no va a ser gótica, va a ser Jokerlandia, ¿no? Que eso estaría fabuloso también, ¿no? O sea, no, bueno, yo me pongo a pensar así, pero también me pongo varias opciones, y también me pongo a pensar en que sí estaría genial, por ejemplo, el Joker, hacer su Jokerlandia, que el mismo país no puede ni siquiera joderse ese estado, ese municipio, porque todo es del Joker. Y luego nace Batman, ¿no? Este Batman que no es el Batman de Matt Reeves, que todos están como que muy confundidos en ese sentido. No es el Batman de Matt Reeves. El Batman del Joker, de la secuela del Joker 2, no es el de Matt Reeves. Es otro Batman. Este Batman, obviamente va a estar así calado en el asunto de armas, de conocimiento marcial y todo este asunto, pero no va a estar muy preparado para enfrentarse al Joker. Va a ir más en el objetivo de venganza. Y va a ser muy interesante ver eso, ¿no? Que el Bruce Wayne tenga que irse de Gótica porque está todo caótico, porque bueno, porque es Jokerlandia ahí, y tengo que regresar a Jokerlandia para arreglar todo, ¿no? Y enfrentarse al Joker en un asunto de Dark Knight Return. Un asunto bien raro. Bueno, Sí, que en lugar de que el mutante ese que sale en Dark Knight Return 1 sea el Joker, ¿no? Y que la pelea sea esa, o sea, Batman derrotando a este Joker y quedándose con las pandillas y formando su Batman pandilla, ¿no? A eso va un poco, creo que a eso va el Joker, ¿no? Ese Else World que va a quedar ahí. Pero sí lo veo más más contundente, más peligroso el de Jared Leto y el de Jack Nicholson que el de Heath Ledger o que el de Joaquin Phoenix, ¿no? Aunque bueno, se los dejo también ahí de tarea. Ahí por ahí me estaba diciendo Atreyu que él va por Heath Ledger. Él va por Heath Ledger. La Mente 99 dice que el de Jack Nicholson le gustó en su momento. Que le gusta mucho el de Joaquin Phoenix. Que de hecho va a ir a ver la película por tercera vez. Que no le cae muy bien Jared Leto. Darkman dice que el Joker de Jared Leto es una mierda. Por ahí sale usuario 001 y dice que también el de Jared Leto dice que es una mierda, lo aborrece, que desparpajo total. Bueno, vamos con Thor 4, Thor Love and Thunder. La otra vez estaba escuchando la rola esta de Imagine Dragons, la de esa de Thunder, bueno, esa madre, ¿no? Y yo en la hora de la comida me puse a pensar sobre Thor 4 y todo lo que decía Taika Waititi. Siempre digo Waititi. No sé si es Waititi o Waikiti. Bueno. El tipo dice que Thor 4 va a ser total y completamente desfundada y que va a ser todavía más en la ridiculez total de Thor 3, ¿no? De Thor Ragnarok, que va a ser totalmente comedia como Thor Ragnarok, que inclusive hay que hacer más, ¿no? Y dije, bueno, que nos den el pinche Thor gordo y haciendo estupideces. Digo, yo estoy gordo, entonces está bien, ¿no? Todo. No hay pedo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, porque estaba cavilando, ¿no? Y ojalá y nos traigan a Beta Ray Bill. De que, bueno, una cosa que sí es cierta y que es muy seguro, que Jane, el personaje de Natalie Portman, sí va a ser Tora. O sea, desde ahorita se los digo, es Tora. Esa mujer va a ser Tora. Va a ser Thor, para que más me entienda. Es muy probable que también vaya a salir el reino Eivin, donde está el personaje Angela. Como ahorita no están las Valquirias, creo que Angela sería un buen personaje para un poco nivelar el asunto, ¿no? Angela la hizo McFarlane en su momento para Spawn, pero después por cuestiones de destino y locuras del mismo McFarlane, el personaje quedó en manos de Marvel. Ahorita es de Marvel. Entonces, de hecho, en Marvel creo que Angela terminó siendo Aldrif, la hija primogénita de Odín y de Freyja. Y sería genial ver a Angela. Como genial también estaría ver a Valkyria y obviamente a Natalie Portman como Thor, ¿no? Sí. Hijo de puta. Y eso es todo lo que vas a decir. Sí, es todo lo que voy a decir. Atreyu. Es todo lo que voy a decir. Vámonos pues entonces por con los dos cómics que voy a recomendar. Estos cómics yo los leí cuando tenía como 18 años, una cosa así. Y son cómics muy, muy viejos. Muy, pero muy viejos. Uno es Le Flesh. Así se llama el cómic. Flesh. Lo publicó Fleetway, esta publicadora inglesa. Creo que son 19 tomos o 19 cómics de la primera serie. La segunda serie creo que son 86 números. Es un cómic que data de 1977 y fue creado por Pat Mills, dibujado y todo esto. De hecho, los paneles y todo son de blanco y negro. Y yo se los recomiendo porque, bueno, la historia está muy futurista, ¿no? Es en cuenta, bueno, como el cómic es del 77, o sea, Pat dijo, ah, me voy a brincar al 2010, ¿no? Que ahorita el 2010 ya es como, what the fuck, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y estamos en el 2019. Pero Pat Mills en 1977 ideó, o tuvo la idea, vaya, de hacer un cómic del que fechara del 2010 y que en esa época él estaba futureando, obviamente, que en esa época la humanidad comenzó a controlar y a manipular a su antojo los viajes en el tiempo. Aunque, bueno, había empresas gubernamentales que manejaban esos viajes. De hecho, tú tenías que tener pedías permiso, llenabas el formulario y decías a dónde te ibas a ir al viaje del tiempo, ¿no? Para darte el permiso, como que tardaron 3 meses, una cosa así, en darse. Obviamente había limitaciones. La primera limitación era no viajar en la época de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O ir a visitar a Einstein, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero sí empezaron ellos como cabrones. Una empresa empezó un poco a viajar a la prehistoria, a la época triásica donde estaban los dinosaurios. Y los hijos de puta empezaron a cazar a los dinosaurios y enviaron la carne al futuro. Y esa carne obviamente se comercializaba y se daba y todo. Creo que no se daba a entender si era carne de dinosaurios, era otro tipo de carne, ¿no? Una sintética y todo este asunto, ¿no? Pasaba por algunos filtros, obviamente. Para eso enviaban grupo de cazadores y vaqueros a la época triásica, que ahí, bueno, cazaban algunos animales, algunos dinosaurios. De hecho, los ponían como manadas, y que esas manadas las protegían del tiranosaurio Rex o de otros herbívoros, y después los enviaban, los cazaban, los procesaban, vaya, en obviamente había algunos descontrolados, o había unos herbívoros que les olían la sangre del ser humano y los cazaban, ¿no? Sobre todo cuando traían la manada esa, ¿no? Y los mataban. Uno de ellos era Fletch, ¿no? Este dinosaurio tuerto que cazaba a los humanos. Y era muy inteligente, creo que de los más inteligentes de los dinosaurios. Y era buenísimo ese cómic. Sí, los llevaba al matadero. Por ahí me está diciendo la mente 99 que si los procesaban allá en el 3, no, ahí los mataban, los cortaban y todo, y después mandaban los pedazos al futuro. En el futuro ya los procesaban y todo. De hecho, este cómic está muy ligado a The Cursed of Earth del juez Dredd. Sí, el juez Dredd. También data que este cómic data del 78. Pero acá en el juez Dredd, mientras se hacía todo esto, porque sí, o sea, Flesh y el juez Dredd eran como que del mismo De la misma zona, vaya, de la misma zona, pero en otra parte, estaba pasando lo del juez Dredd, que Mega City 2, la costa oeste de América del Norte, se infectó con un virus llamado 2T Fruity, que es Tutti Frutti, que es un juego de palabras de Tutti Frutti, vaya estupidez, pero es 2T Fruity, ¿no? Que este virus convierte a las víctimas en ultraviolentos, ¿no? Así tipo, no sé, tipo naranja mecánica, pero más todavía sádicos. Y entonces crean como un grupo donde, bueno, está liderado por el juez Dredd para ir a la zona, ¿cómo decían? La zona condenada, la tierra maldita, que tengan que pasar por, no sé, tanques radioactivos y no sé qué otras cosas, y que, bueno, te ibas a pasar por por un tiranosaurio, de hecho, por un tiranosaurio Rex que se llamaba Satanus, que tenía su zona ahí, está muy raro ese cómic, pero es fascinante. O sea, la de Flash y esta de Dredd son fascinantes, estos cómics, la verdad es que son increíbles, una violencia increíble, porque bueno, en The Flash se ve cómo se come y tritura a los humanos, o sea, increíble. Y luego en el del juez Dredd también ves mutilaciones y ves un poco de todo lo que tienen que pasar y todo ese asunto, ¿no? Al final quedan como 5 o 6 de los 20 que llevaba todo el juez Dredd. Pues, hijos de puta, Brian está diciendo... No mames. Atrello por ahí me está diciendo que... Pon el tráiler final de Star Wars 9. Hijos de puta. Ya lo vi ese tráiler, hombre. Ya lo vi, hombre. A ver. En primera, creo que... a mí ya no me atrae Star Wars. Yo vi el tráiler y sí, visualmente es intachable, pero... me importa un comino esta saga, o sea, realmente no me... lo que yo sí quiero es que ya se acabe, ¿no? Dice Trello, intentaré ir con un cero de expectativas para que me sorprenda el episodio 9, no como el 8, que iba con todo el hype del mundo y me decepcioné. Aún así espero que esta peli le vaya bien en taquilla para tener más Star Wars dentro de poco. Pues ahí está el de The Mandalorian. O sea, la serie. Me parece que por lo menos vamos a tener algo de lo que hacía George Lucas, ¿no? La mente dice, después de ver este último tráiler, a mí me da la sensación, más que nunca, de que Rey es una Skywalker, hija de Han y Leia, hermana de Kylo. Luego saldrán por donde les dé la gana. Hijos de puta. Mira, por ahí está mi reseña de Star Wars Episodio 8. En los cómics, había unos gemelos, ¿no? Que bueno, eran. Que los papás eran Han y Leia. Y los gemelos. Creo que era el Imperio Carmesí. De los cómics. Que luego, bueno, Chewbacca ahí se tuvo que sacrificar por los gemelos, una de las escenas increíbles ahí, pero yo sí siempre lo dije, o sea, que Rey era un Skywalker, ¿no? Y es otra vez en la cantaleta, otra vez de los Skywalker y todo, y en la reseña que hice del episodio 8, que ahí está por ahí en YouTube, en Octopus Magnus, decía que ya chole con la familia de Skywalker. Ya, que hay que parar eso. Ya hay que buscar otras partes del universo. O sea, el universo es muy... es mucho, vaya, ¿no? hay que ir a buscar otras historias, otra familia que tenga también el pico alto de los Skywalker, ¿no? Sin albur. Porque ya ocupamos eso, dice Trello, en esta película hay tantas referencias a la saga original que al Capitán América le va a dar un choque anafiláctico, hijo de puta. Pues que sí, o sea, ya chole, ¿no? Dice usuario 001 que es un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico, más que nada, es la alteración o un choque alterado al sistema cardiovascular y respiratorio, ¿no? Y bueno, ahí la presión arterial se ve afectada, caes como que en coma, te desmayas, básicamente te desmayas y caes en un shock anafiláctico, ¿no? Ese es el shock anafiláctico es un paro casi del sistema respiratorio, ¿no? Pues sí, la verdad, ahí por ahí dice Atreyu que la estatua que destruyen es de Darth Vader. No, a ver, no. Para mí es Palpatine en carbonita. Para mí es que ese es Palpatine. O sea, salir Palpatine tiene que salir ahí, ¿no? Lo que es verdad es que a mí no me agrada para nada que usen al villano, que el villano principal vaya sea Palpatine. A mí no me gusta esa idea. No, porque está recurriendo a una resolución nefasta, atroz, osa, despectiva y aversiva de hace 15 años. O sea, Palpatine había muerto ya. Palpatine, la última vez que lo vimos fue cómo transformó a Darth Vader. Y la última película, que se supone era la última película del episodio 6, vimos que moría totalmente electrocutado por la misma fuerza de Darth Vader, tirado en el vacío de una nave, bueno, los pasadizos de una nave, y volverlo a ver aquí es como, puta, matamos a Snoke, que era con que el villano principal de la saga, lo matamos sin creer. y ahora ¿quién nos va a poder ayudar? Palpatine, hijos de puta. Y sale Palpatine. Entonces es como que volver a sacarlo de la manga para revolver nostalgia. No, yo la verdad no me agrada. Lo único que quiero es que termine la saga y que empiecen una nueva con nuevos personajes, con otro tipo de cosa, porque están volviendo a destruir la Estrella de la Muerte, ¿no? Destruir esta inmensa nave que se mueve por todo el universo, destruyendo cosas. Están volviendo lo mismo, Atreyu. Están volviendo lo mismo, Menta 99. O sea, pues, a mí no me agrada para nada. Y no me gusta nada. Es verdad que a nivel visual es precioso. O sea, yo estaba viendo el tráiler y decía, bueno, pues es que a nivel visual me gusta mucho. Me encanta a nivel visual. Pero la historia es una real mierda. Es una mierda. Es una mierda. Y me van a venir a decirme algunos worries. Oye, güey, pero es Star Wars, que esto, que la madre, que mira cómo quedó el episodio 8, que todos podemos ser Warriors, que todos podemos ser Jedi, y que todos podemos ser Sith, y que mira cómo muevo esto. No, o sea, la verdad no me llama la atención, ya Star Wars. Para mí todo murió en el episodio 8. Viendo lo que pasó, dije, ok, esto ya rebasó mi tolerancia, ¿no? Mi tolerancia a que no traen nada nuevo. Parecía que en el episodio 7 traían cosas nuevas, ¿no? Que sí estaba llena de referencias, como dice por ahí Atreyu, que estaba llena de situaciones que te puedes acordar tú del episodio 6, del episodio 4, que como que huele al episodio 4, que como que estamos viendo otra vez el episodio 6, como que en el episodio 8 vamos a ver ya otra cosa, que vamos a desglosar y vamos a soltarnos de los Skywalker. Siguen con el mismo lío de hace más de 40 años. Me estoy refiriendo a Star Wars Episodio 4, 5 y 6. Porque las precuelas, el 1, 2 y 3, son el cómo se hizo Darth Vader, ¿no? Cómo Anakin termina siendo Darth Vader. Y todas... Siento yo que quedan unas cuatro películas que podrían ahí aprovechar a Darth Vader. En el sentido de cómo buscó a los Jedi que quedaron. Cómo fue para derrotar a algunos de ellos. Quizás un primer encuentro ahí. Un primer encuentro con Luke. Un escape fortuito ahí de Luke. No sé, o sea, basta ya de Star Wars, o sea, la verdad, basta de los Skywalker. Y si van a retomar Skywalker otra vez en el asunto de, pues quedan esas cuatro películas que les estaba diciendo, ¿no? Darth Vader. Y sería muy bueno verlo, porque queda todo ese vacío, ¿no? Todavía queda también una película antes del episodio 6 de Luke, ¿no? Luke encontrándose, Luke perfeccionando su onda Jedi, porque no queda muy bien estipulado si es Jedi o si todavía no es Jedi, o si es suficientemente fuerte como para ser Jedi. Porque bueno, pues de repente sale en el episodio 6 ahí ya manejando la fuerza y todo el asunto, ¿no? Aunque no se ve muy resuelto del todo. Pero bueno. Y bueno, vamos a terminar porque ya son 32 minutos, 36 segundos, una cosa así. Nos vamos a ir con la última rola de la noche. No, se me enreda todo. La última rola de la noche. Híjole, es que no. Vamos a ir con Sumo. Esta rebanda de Luca Prodan. Bandota argentina. La verdad es que es una de mis bandas favoritas. De las bandas que iniciaron como que ser de todo. Porque entró en una recesión radial argentina. Por ahí comienzo de los 80s, una cosa así. Y no podían escuchar. No sé, bandas estadounidenses o británicas, ¿no? Y se cerró un poco el asunto de la radio en ese sentido, y luego salieron bandas, florecieron bandas ahí, hubo un boom de bandas increíbles, y una de ellas creo es Sumo. Sumo hizo de todo, ska, rock, rock and roll, por ello creo que también hizo algo de heavy metal. Creo, ¿no? No recuerdo. Pero sí un rock muy bueno. Y nos vamos a ir con Heroin o Heroína. Y de hecho, era una banda bilingüe. Cantaban en español y cantaban en inglés. No, eran como que esas bandas que cantaban en inglés y en español. Y Prodan creo que nació en Italia, aunque tuvo un tiempo estuvo viviendo en Inglaterra, estuvo viviendo en Escocia, estuvo en Hungría, creo que estuvo en Alemania también. Regresó a Italia. Y ahí conformó un grupo de amigos y bueno, se volvió adicto a las drogas, sobre todo a la heroína, ¿no? Y bueno, las drogas mató a muchos de sus amigos y él, en un escape, se fue a vivir a Argentina. Llegó en los 80s a Argentina, justo cuando había esta pelea por las Malvinas entre Argentina y Inglaterra. Y ahí formó un Sumo en Argentina. Tuvo un revuelo porque el Sumo hacía de todo, como les decía, hacía de todo Sumo. Y era una banda que ecléctica, bilingüe, porque a veces cantaban en inglés. Muchas otras veces también cantaban en alemán, ¿no? Que eso era muy raro verlo en Argentina. Y obviamente en esa época salió Spinetta, salió Charlie García, salieron muchas bandas. Floreció el rock argentino ahí, hubo un boom increíble. Y entre ellas estaba Sumo. ¿Y qué hacía ska? Que a veces hacía rock, que a veces hacía jazz, que a veces hacía de todo. Pero básicamente rock, ¿no? Y un rock bien implementado y con muy buenas rolas. Y bueno, una de ellas es Heroin. Heroin es autobiográfica casi. Aunque yo ya la veo como una canción de amor, de rock, por lo que cuenta. Y un poco la historia de Prodan. Y da una pincelada increíble porque... se adorna la canción con la historia de Prodan y tú vas adornando y vas haciendo un gran oropel, una formidable idea de lo que vivió. Y bueno, nos vamos con Sumo, señores. Nosotros regresamos como que en 10 días, ¿no? Nos vemos, cuídense. Heroin.